que el sol no vuelva a alumbrar. Porque amor tan fiel y sincero nunca en tu camino lo vas a encontrar. Porque amor tan fiel y sincero nunca en tu camino lo vas a encontrar. El sol no